ya para con tus celos. Calma. Quiero empezar de nuevo. Calma. Me siento prisionero y así mi amor no puedo. Calma. Me matas poco a poco. Calma. Me estoy volviendo loco. Calma. Me roba la energía. Acabas con la vida de nuestro amor, de esta pasión que por ti siento. Me estoy muriendo. Mi corazón no aguanta más. Está matando todo el amor que llevo dentro. Lo sabes.